En el programa de hoy nos plantaremos ante la cara del terror y le miraremos a los ojos. En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bueno, amigos, hemos recibido las tres primeras críticas a nuestro querido programa Ramón. Mientras esperamos las primeras felicitaciones, demos lectura a las críticas. Han aparecido en algunas de las páginas más visitadas y prestigiosas de la red: www.rasuradito.com, www.ahoradameporlapuertadeservicio.net y www.ahoraconelpuñoamigomio.ar. La primera tiene tantos insultos que no se puede leer sin que se te descoyunte la mandíbula. La segunda no parece estar escrita por un ser humano. Y la tercera, que lleva por título Infame Amasijo de Heces, es un auténtico alarde de creatividad que solo utiliza palabras que empiezan por M. Así que hoy en Ramón y durante unos minutos hablaremos de esa clase de personas, si es que las podemos llamar personas, llamadas críticos. Lamentamos no haberlos incluido en nuestro programa especial sobre parásitos, pero nos ocupó todo el tiempo hablar del escarabajo pelotero, que hace mucha risa porque parece un hombre forzudo con coraza enanito, muy pequeño. Se supone que los críticos son expertos en pintura, aunque nunca hayan pintado un cuadro, expertos en literatura, aunque nunca hayan escrito ni un soneto, o expertos en conciertos, aunque nunca hayan dado un concierto. Y dicen, después de que el artista trabaje, si lo ha hecho bien o mal. Escuchemos un ejemplo extraído del programa El cine visto de manera muy espesa. Hablan el presentador del programa, José Luis Garza, y el crítico Mario Cabecita. ¿Qué opinas, estimado amigo, de la película Corazones de Masilla, que ha costado miles de millones, en la que han trabajado 250 personas durante 10 meses y en la cual tu director ha volcado toda su experiencia y parte de su salud, aparte de acabar rompiendo con su mujer para mostrar su manera de ver el mundo? Me parece prescindible. Me encanta porque eres un cabrón. Efectivamente, muchos de vosotros pensaréis que este señor es un cabrón, y es así. En este caso concreto, el director de la película, Carlos Sauron, esperó al crítico Cabecita en la puerta de la radio con una vara de hierro. Por suerte, no reunió el valor suficiente para utilizarla, ya que la gente del cine tiene muchas ganas de filmar la historia, pero poca sangre para escribirla. Una de las cosas que más nos enervan en relación a los críticos es que un elevado tanto por ciento de los mismos, superior al 100%, no sabría hacer mejor aquello de lo que hablan. ¿Qué autoridad tienen? Pues no demasiado, parece. Escuchemos para ejemplificar esto último esa vistosa variante de la crítica llamada crítica deportiva. Se trata de la retransmisión de los campeonatos mundiales de gimnasia rítmica. Aquí tenemos a la gimnasta rusa Vanessa Karamazov. Va a realizar unos ejercicios con las mazas. Nuestro analista, Valerio Porco, que está aquí sentado a mi lado tomándose un Sprite y disfrutando del aire acondicionado, va a valorar su actuación. A ver esta chiquilla qué tal lo hace. Muy bien, ha empezado muy bien, lanza las mazas a 15 metros, las recoge con mucha elegancia después de hacer tres saltos mortales y dos volteretas. La veo un poquitín tensa por eso, ¿eh? Uy, sí, no está nada cómoda. A ver cómo le sale este salto en el que ha de saludar al público, aparte de hacer malabares con las mazas utilizando solo la lengua. Parece que bien. Y, ¡oh! Muy mal, muy mal. ¿Mal? Sí, ha flexionado las rodillas y eso está muy mal. ¿Cómo que las rodillas? Aquí con la Coca-Cola y la pachorra, ¿cómo que las rodillas? ¿Qué pasa? Vaya tú, a ver lo que haces, gordo. Es que yo estoy analista, yo no. A ver qué dice la gente, público. ¿Queréis que baje el gordo? ¡Que baje el gordo, que baje el gordo, que baje el gordo! ¡Dale unas mazas! ¡Que haga régimen durante toda su vida y se quede pequeño y atrofiado como la pobre chica esta rusa! Este incidente demuestra lo quemada que está la gente con el tema de los críticos y nos pone a huevo el siguiente tema a tratar. Los críticos no acostumbran a coincidir nunca con los gustos de la mayoría de la población. El caso más flagrante es el arte. En arte, la disociación entre el gusto general y el de los críticos es tan grande, hay una sima tan profunda, que la gente normal no es capaz de reconocer lo que es el arte. En los museos de arte es frecuente ver a personas que, ante una sala en obras, por ejemplo, no se atreven a decir si se trata de una obra o de una instalación. Un crítico puede escribir un libro sobre un cuadro mientras una persona normal, de la calle, solo es capaz de decir, esto lo podría haber hecho mi hijo. Y esta frase solo acostumbra a ser verdad en el caso de que tu hijo sea Picasso, Caravaggio o Rubens. La maldad de los críticos ha llegado a tal extremo de refinamiento que se han llegado a organizar concursos. Escuchemos el famoso concurso televisivo El Crítico Más Cabrón, en el que los participantes son críticos literarios y gana el que deja peor a un determinado libro. Después de la publicidad, seguimos con nuestro concurso El Crítico Más Cabrón. Los marcadores están muy igualados. Vamos a ver si esta pregunta sirve de desempate. Atención, preparados. En una frase, ¿qué les parece el libro Y mi abuela salvó al mundo, de Augusto Ramera? Adelante, Valentín Mascarpone. Credo che è un'autentica bazzofia previsibile e fatilona con un vergognoso por previsibile mensaje critico di mierda contra la società capitalista. Muy bien. Uy, debe estar contento el señor Ramera. Es el turno de Carmen Carmen. Este libro es más pesado que la furgoneta del equipo A y tiene menos interés que una exclusiva de Ana Obregón. Ahí está Carmen con sus famosas críticas a base de comparaciones humorísticas. Es el turno de Pedro Portland. Y mi abuela salvó el mundo, zozobra en todas sus páginas porque no consigue mantener su propia entelequia megalomaníaca más allá de la página 20. Además de tener una vetusta tautología de enervante pictoricismo ecuménico en las postrerías de la obra. ¡Fantástico, Pedro! Veamos qué decide nuestro jurado. Por haber hecho una crítica que no se entiende, aunque parezca que es muy seria, los puntos son para Pedro Portland. Un concurso que está funcionando actualmente, pero todo parece indicar que le queda poco tiempo. En primer lugar, porque tiene unas bajas cifras de audiencia. En segundo, porque la presentadora tiene un problema con la droga. No encuentra de la que le gusta. Toda esta declaración de intenciones no sirve solo para declarar nuestro desprecio absoluto por los críticos, sino para indicaros que el cansancio también es capaz de reaccionar. Esto es así. Ante las críticas que dicen que Internet es un espacio virtual lleno de basura y carente de contenidos culturales, damos paso a una sección de alto valor educativo. Se trata de una entrevista en profundidad a un personaje histórico relevante, realizada por nuestro equipo de historiadores internautas. En breves momentos en Ramón. ¡Gol! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Cada semana en elcansancio.com. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Francisca García Rusbe. Usted tiene un apellido conocido que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán oído alguna vez. Sí, ustedes, claro, le sonará el nombre de Roosevelt. Porque usted afirma que es familiar del famoso Franklin Delano Roosevelt, pero usted no se llama Delano, se llama García. ¿Cómo puede explicar esto? Aunque no se lo quieran creer, soy hermana de Delano Roosevelt. Pero claro, Delano se lo puso él, porque él se llamaba García, García Roosevelt. Pero bueno, él era un chico que era un poco caprichoso y dijo que se llamaba Delano Roosevelt. ¿Y se veían? ¿Tenía problemas para acceder a él, usted, los familiares? Claro, yo misma, cada vez que me tenía que presentar a donde estaba él, claro, le decía, García, no, usted tiene que irse. Digo, no, yo soy hermana de Delano. Pero claro, todos se echaban a reír. Pues no, entonces, de Roosevelt. ¿Usted cómo se llama? De Roosevelt. ¿Te gusta? Bien. Y si no, claro. Ya después, en otras ocasiones, pues no. Yo me presentaba como hermana de Roosevelt. Y así después ya podía pasar a verle sin problemas. Sí, sí, sí. Su hermano, a pesar de la enfermedad, siguió firme en el poder. Pero él tenía mucha fuerza de voluntad. Todos los días, en, ¿cómo se llama eso? Con todo su gabinete, por hablar de la guerra y que si ahora bombardeó Pearl Harbor, porque aquello fue muy gordo. Vinieron a mi casa incluso, aunque aquello fue un ataque, sorpresa. Pues claro, yo no sabía nada. Claro, lógico. Y él decía, hay que combatir la guerra. Y Delano hacía lo que tenía que hacer. Mandar mandaba, aunque no podía caminar ni cosas de esas, pero... ¿Y qué cree que decidió a su hermano afrontar una guerra? Yo creo que es más bien porque él estaba como deprimido. Entonces, pues, algo tenía que hacer. En algo se tenía el hombre que, vamos, que distraer. Pasar el tiempo. Pero que la historia no lo juzgue mal, porque él hizo lo que pudo. Lo que sí perdió la historia fue un excelente jugador de ping-pong, porque él era muy aficionado a jugar al ping-pong. ¿De jugar al ping-pong? Mucho. Supongo que a raíz de la parálisis no pudo jugar más al ping-pong, la conocida gran pasión de Roosevelt. Luego ya le hicieron una mesa un poco así a la altura de la silla y eso, y a veces en su despacho, con el general, no me acuerdo los nombres, la verdad, secretario de Estado, cosas así, pues echaban algunas partidas. Cuando él murió, ustedes hicieron todo lo posible para que su memoria conservase el nombre de familia, a pesar de los años transcurridos desde que él decidió cambiarlo por Delano. ¿Cómo sucedió? ¿Tuvieron en cuenta su opinión, la opinión de los familiares? Los que quedamos vivos, pues fuimos. Y entonces, pues claro, nosotros no quisimos que la lápida dijera Franklin Delano Roosevelt, no. ¿Querían su nombre? No, porque mi padre se llamaba García, le gustara a él o no le gustara. Y claro, no nos dieron permiso. Pero nosotros nos llevamos unas piquetas y unos cinceles, que se llaman así, nosotros lo llamamos así. Cincel. Y allí pues, picando, cincelemos García. Y esto no lo sabe tampoco nadie, pero ahora ya lo pueden poner en los libros de historia o algo, que eso es verídico. Pues muchas gracias, señora García. De nada. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bueno, y acabamos el programa con recomendaciones de tipo agenda en vista al fin de semana. Cine, una película de terror japonés se estrena, se llama Mortal Paper. Su argumento es un paquete de folios súper afilados circula entre los alumnos de un instituto de Nagasaki, provocándoles la muerte, porque los cantos del papel son como cuchillas. Del director Cho Uchana, escuchemos un fragmento. Soy una chica japonesa que necesita hacer un trabajo sobre la agricultura ninja. Cogeré un folio de este paquete de folios tan extrañamente amenazante para hacer un paquete de folios. ¡Ah! ¡El papel me ha matado! A la mañana siguiente. ¿Qué le parece, inspector Makana? Es muy extraño. Tendremos que iniciar una investigación de la hostia. Hemos encontrado esto. ¿Un paquete de folios? Mira, me lo llevo. Que mi hijo hace muchos trabajos y no gano para folios. Esa tarde. Vaya, mi padre me ha traído folios. Qué suerte, porque tengo que hacer un trabajo sobre los problemas de piel que tenían los samuráis. Cogeré una hoja. Y ahora una recomendación teatral. En el Teatro Memorial Chincho Perea de Málaga llega una obra que está triunfando en todo el mundo. Se trata de la traslación al teatro del programa de televisión Bricolaje con Germán. Es un programa de bricolaje que muchos conocéis, como tantos otros, pero que han tenido la revolucionaria idea de llevarlo al teatro. Simplemente han integrado en la trama teatral los momentos de mayor éxito del programa. Escuchemos un fragmento. ¡Qué aburrido que estoy aquí en casa! ¡Oh, que ven mis ojos! Unas maderas, herramientas, unos cuantos clavos y tornillos y una Black Hand Decker. Pues creo que voy a construir un armario. Hola, Germán. He venido de visita. Hola. Sin avisar, como los buenos amigos. ¿Qué haces? Pues un armario. ¿Un armario? ¿Y cómo, si puede saberse? Pues mira, ya que lo preguntas, cojo las maderas y cierro dos planchas de 2 metros por 60 centímetros. Después, con el taladro, hago unos agujeros aquí y aquí. ¡Interesante! El punto álgido de la obra es cuando Germán hace unas sillas para el jardín mientras hace un monólogo sobre los beneficios de la cola blanca bien aplicada. A partir del viernes, en sesión matinal. Y esto es todo. ¡Adiós! ¡Adiós! Este programa ha sido patrocinado por... Esas mañanas de toses y esputos son una señal inequívoca de que tienes que dejar de fumar. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Lo has probado todo. Parches, acupuntura, hipnosis, rociar los cigarrillos con lejía, alquilar un matón que te rompa los dientes cada vez que enciendes un pitillo. Nada ha funcionado. Tu última oportunidad está en nuestras manos. Ven a Clínica Harrison Tomasini. Tenemos la solución. Es drástica, pero recuerda que estás desesperado y tus pulmones parecen la costa gallega. En Clínica Harrison Tomasini te sellaremos la boca y dejarás de fumar definitivamente. Gracias a los últimos avances en cirugía estética, la operación prácticamente no se notará. Parecerá como si nunca hubieras tenido boca. Los resultados están garantizados. Se acabaron las toses de perro por la mañana. Esta operación puede producir somnolencia, impide ingerir alimentos por vía oral, dificulta el habla y es mortal en un 80% de las ocasiones. Contra el tabaco, séllate la boca. Con la garantía de Clínica Harrison Tomasini. Ya conoces nuestro eslogan. Digan lo que digan, no tienen pruebas contra nosotros. Algunas de las afirmaciones de este anuncio pueden ser falsas. Ramón, Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com.